Especiales de la Biglietti. Cultura libre. Cultura libre. Cultura libre. Ok, ¿les parece que entonces iniciamos esta sesión de taller? Por mí cuando quieran, Maca. Perfecto. Hola, pues muy buenos días. Mi nombre es Ka Muñoz, les estoy saludando. Les estoy saludando desde Oaxaca, México. Y nos encontramos realizando el día de hoy un taller en línea, como es la costumbre dentro de la red de radios comunitarias y software libre, un taller en línea, y en este día tenemos el tema de licencias libres. Y para eso hemos contactado con nuestro compañero Daniel Cotillas, quien está desde Cochabamba, Bolivia, haciendo su participación y nos va a contar un poco sobre el tema de las licencias libres. Daniel Cotillas es un compañero que tuvimos la oportunidad de conocer. Yo personalmente no lo conocí el año pasado, justamente en Cochabamba, Bolivia. Él fue anfitrión de la red de radios comunitarias y software libre en el espacio conocido como Martadero, un espacio cultural alucinante, increíble, ahí en Cochabamba. Él es coordinador del área de comunicación de este espacio cultural. Y desde hace 5 años están impulsando, fomentando, fundiendo el tema de la cultura libre, y el día de hoy nos va a compartir este tema de las licencias libres. Un tema que desde la red de radios comunitarias y software libre dialoguemos sobre este tema, porque como bien sabemos, muchas veces desde las radios comunitarias estamos produciendo contenidos, estamos nutriendo nuestros podcasts, estamos haciendo uso de las tecnologías digitales como el internet, ¿no? Para difundir los contenidos, para llegar a otras radios, ¿no? Para crear contenidos colaborativos, por ejemplo. Y el tema de cómo los licenciamos, digamos, de cómo hablamos, por ejemplo, de temas como la autoría, ¿no? La creación, la autoría, la difusión de estos materiales, resulta importante. Por lo general, en la radio comunitaria, muchas de nosotras lo que hacemos es producimos algo, lo subimos a internet y ahí se va. Y no nos preguntamos sobre esta cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, si queremos que nos den los créditos, si queremos, por ejemplo, que nuestra pieza o nuestra producción radiofónica, si es utilizada por otras personas, porque afortunadamente con el tema de las tecnologías digitales nuestras producciones pueden llegar, cruzar fronteras y llegar a otros países. ¿Y qué tal si el día de mañana alguien utilizó nuestra pieza con fines comerciales? ¿Qué ocurre en esos casos, no? ¿Cómo podemos nosotras, desde nuestras radios, tomar, digamos, cierto control o no sobre estas producciones que estamos compartiendo? En fin, es un tema que da para mucho. Yo, la verdad, me siento una neófita en este tema y por eso el día de hoy estoy sumamente entusiasmada de poder escuchar lo que Daniel nos puede compartir, pero también de escuchar a todas las personas que están escuchando esta transmisión online, que además estamos en Mumble, y lanzar nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestros comentarios, nutrir esta conversación. Quiero agradecer a todo el equipo de la red de radios comunitarias que está haciendo posible que salga el streaming por donde estamos saliendo, que en unos minutos lo anunciamos. Y que también estamos haciendo la grabación, en fin, que lo que hoy hace posible este taller. Te quiero dar la bienvenida, Daniel. Muchas gracias por este tiempo que nos estás brindando y pues todo tuyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Maca, por la gran presentación que has hecho. De verdad que para mí es un lujo, es un placer estar además compartiendo este espacio a través de la red de radios comunitarias y software libre. Como decías, ¿no? El año pasado que nos pudimos conocer, yo creo que de las redes en las que he participado, los encuentros que he participado, tengo uno de los mejores recuerdos de ese espacio de intercambio, de creación comunitaria, de mucho cariño, ¿no? Que al final es lo que importa también en estos contextos de creación de redes, y más cuando hablamos de temas como la cultura libre, que vamos, voy a ir un poco intentando explicar, como decías, Sara, tú te consideras neófita, entonces me gustaría intentar como explicarlo así desde el inicio, ¿no? Y como yo lo veo, como lo vemos también como equipo humano en el proyecto Marta Vero, que has presentado, que es un espacio desde donde intentamos justamente promover no solamente estas lógicas, sino muchas otras, ¿no? Entender que un espacio no debe centralizar el conocimiento y la cultura, sino que justamente debe poder irradiar otra serie de lógicas que puedan generar un desarrollo social a través del arte, la cultura, ¿no? La producción, la distribución, un poco lo que al final es la esencia también mucho de las radios comunitarias, de lo que yo aprendo mucho, ¿no? Aprendo mucho, además, en Cochabamba tenemos la suerte de poder estar en contacto constante con Radio SEPRA, con los compañeros y compañeras de ahí, con los que estamos imaginándonos muchas realidades posibles, ¿no? Creando esos mundos que queremos construir juntos. Entonces, justo, bueno, desde Marta Vero, pero también personalmente, empezamos un poco a pensar, bueno, o sea, en qué contexto histórico estamos, ¿no? ¿Dónde nos hemos situado hoy? ¿Qué es esto que empieza un poco a hablarse tanto de cultura libre? Que de repente, pues, la gente, según lo escucha, pues se va a estos límites que tienen que ver sobre la gratuidad, ¿no? Que ocurre más, por ejemplo, con el inglés, ¿no? Que es el famoso free software, ¿no? Cuando decía Stallman como, no, libre, como en libertad, no como en cerveza gratis. En el español no tenemos ese problema y aún así nos cuesta mucho. Entonces, un poco para remitirnos, ¿no? A mí me gustaría que nos imaginásemos, bueno, qué ocurría antes de Internet, ¿no? Porque ha sido ahí donde ha surgido como un cambio realmente radical. Teníamos una forma de acceso al conocimiento y a la producción que venía por medios masivos, ¿no? Los que conocemos. La televisión, la radio, pero más, ¿no? El comercial, la prensa. Entonces, en ese sentido, era como que estaba automáticamente como, obviamente controlado, pero también como muy centralizado, la posibilidad que tenías, por un lado, de acceder y por otro lado también de producir, ¿no? Es como si tenías acceso, por ejemplo, a esos diarios, ¿no? O esa televisión, o por ejemplo, a comprarte un vinilo de música, o cualquier otro tipo de producción cultural, un libro, una revista. Entonces quería decir que formaba parte de un mercado que ya estaba establecido. O sea, que realmente había toda una cadena de trabajo en donde automáticamente se situaba, ¿no? El creador, el editor, como toda esa cadena de producción desde la creación, y luego obviamente el tema de la distribución, que es ahí donde realmente está el punto débil hoy, ¿no? Donde se genera mayor controversia, porque quien maneja la distribución realmente maneja mucho del poder del acceso, es decir, no es que accedamos a toda la producción cultural que había, realmente accedíamos a aquello que estos grandes medios nos permitían acceder porque veían que era rentable, que podían vivir de ello, aquí sin ningún tipo de juicio de valor. Yo creo que también debemos un poquito escapar de esas cosas, que obviamente hay medios que sí, ¿no? que tienen intereses partidarios, partidistas, interesados, comerciales, ¿no? Pero de siempre, digamos, hemos buscado como una supervivencia en los temas de cómo yo además puedo vivir de este tema que es la producción cultural, la creación artística, que siempre ha sido tan complejo, ¿no? Entonces nos situamos en ese paradigma, como decía, en el que primero no cualquiera podía llegar y crearse su medio de comunicación y llegar ya no a mucha gente, ¿no? Que es una expresión que yo oigo mucho, sino hacerlo público. Y teníamos estos medios que elegían. Y de repente surge este invento tremendo, ¿no? Que se llama Internet. Y que lo que plantea en un primer momento, o sea, la primera Internet, aquellos que la hemos conocido, bueno, pues era este 1.0. No había ni siquiera casi como retroalimentación, ¿no? No existían como las herramientas que tenemos hoy, que es justamente este 2.0 en el que ya no solamente yo puedo retroalimentar, ¿no? Como tener una conversación, un diálogo con otras personas, sino que además yo puedo crear, o sea, yo puedo entrar en esta gran malla de conexiones de personas, de colectivos, de ideas, de todo, y crear mi propio medio de comunicación, pero bajo una serie de parámetros que obviamente no los hacen masivos, ¿no? Así como que es este de, ay, vamos a llegar a todo el mundo. Y ahí es donde empezamos a, bueno, compartir información, ¿no? Y empieza a surgir un hecho de, oye, es que claro, si yo agarro lo que tú me has pasado por internet, ¿no? Que ya ha sido codificado, transformado, así como una cantidad de bits, yo solo copio, me lo llevo a mi computador o se lo paso a otra persona y no hago que eso se desvanezca. Al contrario, lo que estoy haciendo es que eso se multiplica. Si tú tienes, es uno de los vídeos que hemos puesto, por ejemplo, en la página web que pueden ver de los vínculos, es esto de copiar no es robar, ¿no? Si tú tienes una bicicleta y yo te la robo, pues tú no tienes una bicicleta y yo tengo una. Si en cambio tú me cuentas una idea y yo esa idea la comparto con otra persona, eso se multiplica, ¿no? Entonces no es tanto como el hecho de que estamos haciendo que se desvanezca, que ya no va a haber cultura, ¿no? Sino todo lo contrario justamente. Y de ahí empieza un poco también, entonces, como esa discusión que tiene que ver con la ética. Es decir, la cultura libre no tiene, o sea, no es una cuestión de distribución, no es una cuestión económica, como muchos lo quieren ver. Es realmente un planteamiento ético en el cual yo me posiciono desde el cómo quiero consumir, pero también cómo quiero crear con los otros en colaboración, ¿no? Cómo quiero plantear una visión de construcción social realmente desde otros usos y otros disfrutes de aquello que nos hace desde ser personas hasta aquello que nos hace construirnos. Es decir, la labor, por ejemplo, en este caso, desde el punto de vista de los medios comunitarios, justamente es qué tipo de comunicación queremos crear. Cuando una radio comunitaria lo que hace es dar voz a aquellas personas que tienen poco acceso, por ejemplo, a los medios, o que crean medios en pueblos, ¿no?, en zonas donde se necesita una comunicación que para nada es necesario saber si ganó un partido de fútbol en Europa o cuál es el último disco de un gran artista norteamericano, sino tener una comunicación más local, es justamente donde se plantea este hecho de, oye, pues ya que lo hacemos así, entonces, ¿cómo podemos construirlo de otra forma? Y ahí, entonces, aparece varios movimientos, aparece por un lado software libre y aparece este de cultura libre, que están íntimamente relacionados, aunque para nada, yo diría que, o sea, que no es para nada, pero no son exactamente lo mismo. ¿Qué plantea entonces la cultura libre? Sobre todo a través del movimiento más conocido, que ha sido Creative Commons, y es decir, bueno, estamos en este paradigma entonces de la creación, de la distribución y del consumo, ¿no?, de ese acceso. Entonces, ahí analiza lo que sería la propiedad intelectual y los derechos de autor. Y esto, para mí, ¿sí? Ah, pensaba que iba a decir algo a alguien. Bueno, y esto es muy importante muchas veces porque hay como hay desconocimientos, ¿no? Hay un poco de confusión. El tema de propiedad intelectual es el hecho de decir, oye, esta obra es mía, me pertenece, ¿no? Es un derecho internacional, además, prácticamente validado a través de convenios internacionales por casi todos los países del mundo, en los cuales tú incluso se plantea que en el momento en que tú has tenido la idea, te pertenece, ¿no? Otra cosa es cómo lo puedes demostrar. Es lo que, por ejemplo, en muchos países, yo puedo poner el ejemplo de Bolivia, es donde llevo más tiempo viviendo y planteando, estudiando también estas cosas. Existe una organización que se llama SENAPI, donde tú puedes hacer el registro de propiedad intelectual. Hay también mucha confusión pensando que si es una organización del Estado, es una obligación que tiene el Estado de ofrecer ese servicio y posibilidad. Hemos estado en muchas charlas hablando de estos temas y donde hemos visto también que hay mucha confusión porque la ciudadanía piensa que eso es obligatorio tener que, por ejemplo, esta organización. Tenemos otras alternativas, por ejemplo, safecreative.org, es una página web donde podemos hacer el registro de propiedad intelectual. Y eso, por ejemplo, en Bolivia está completamente validado. Me encanta que esto quede registrado, decirlo siempre en cualquier espacio público, porque es una información que no es muy común poder tenerla y realmente soluciona desde problemas de traslado, porque creo que además, ahora ha cambiado, pero antes tenías que irte a La Paz si querías hacer un registro de tu obra. Además tiene un costo económico, no muy alto, pero independientemente es un costo económico y en una página web como esta yo puedo hacer el registro de propiedad intelectual. Hace poco igual leía, que era muy interesante, por ejemplo, para hacer esta demostración, podemos enviarnos, por ejemplo, si hemos escrito algo, hemos compuesto algo, la idea, nos lo podemos enviar a nosotras mismas por correo certificado y en caso de que tuviésemos un pleito sobre la propiedad intelectual de esa idea, podríamos aparecer en juicio con esta idea en sobre certificado diciendo, mira, te demuestro que esto es legal, ¿no? Este tema de los sobres certificados, que sí es como un valor legal. Entonces, por un lado, tenemos eso resuelto. Y luego ahí están, entonces, los derechos de autor. Los derechos de autor se dividen en derechos patrimoniales y derechos morales. El derecho moral lo que plantea es que tú tienes tu derecho a que se reconozca que esa obra es tuya. Ese es un derecho inextinguible que existe para toda tu vida y sobre el cual no puede existir ningún tipo de malversación, ¿no? De decir, como, ahora agarro esto y te plagio, ¿no? O sea, entonces eso está defendido. Y ahí entonces nos vamos a los derechos patrimoniales. Y es ahí donde está la chicha, ¿no? Es ahí donde realmente viene el problema, que es lo que plantea la posibilidad de hacer un beneficio económico de esa obra que yo tengo. Y es ahí donde aparece pues el copyright, que significa justamente el derecho a copia, porque plantea entonces cómo yo puedo hacer pues un beneficio económico, un uso de esta obra que yo he hecho. En algunos casos, pues obvio, por ejemplo, como la música, ¿no? Pero en todo tipo de producción cultural. Y ahí es donde surge entonces este tema de, estamos en el paradigma de Internet. Antes el derecho de copia, automáticamente tú lo contratabas con una empresa, firmabas, ¿no? Con una distribuidora de discos, tu manager, lo que fuese. Pero ahora es como estás en Internet y tú trabajas solo, trabajas, conectado, sí, pero estás desde tu casa con tu computador accediendo a un universo inmenso. Entonces, Lawrence Lessig, que es este hombre que funda Creative Commons, es un poco el que mejor lo organiza. Y ahí plantea, bueno, ¿qué es lo que tú realmente puedes hacer con tus obras? Siempre se te tiene que valorar el derecho moral, como decíamos, que si no conocen, les recomiendo que vayan pues a la página de Creative Commons o que busquen ahora mismo en DuckDuckGo licencias libres Creative Commons y van a ver que aparece una personita, que ese es el by, ¿no? En inglés, que es como, oye, por tal persona. Pero además va a plantear, bueno, tú estás permitiendo, por eso es como algunos derechos reservados, porque tú, hay algunos que los tienes como es el moral, pero hay otros que tú quieres ceder. Entonces, oye, yo quiero cederte la posibilidad de beneficio económico, digamos, ¿no? La posibilidad de que tú hagas un uso comercial de mi obra. O puedo decirte que no hagas ese uso comercial de la obra. Esto, por ejemplo, es bien confuso. Por ejemplo, si yo soy un medio comunitario que de repente he hecho unas postales maravillosas donde explico cómo hacer radio online streaming a través de software libre. Y de repente un colectivo en cualquier parte del mundo puede imprimirse estas postales y venderlas para autofinanciarse. A mí eso me parece realmente una belleza, ¿no? Que eso pudiese ocurrir, que al mismo tiempo estás como ayudando a esa autosostenibilidad de otros colectivos. Para mí es muy importante que nos posicionemos como en este paradigma, es decir, en el que estamos realmente participando de sociedades que las vemos éticas, ¿no? O sea, porque al final todo esto parte del hecho de si vamos a desconfiar, va a ser complejo. Aunque al mismo tiempo, obviamente lo que vamos a ver ahora un poquito más tarde es cómo también los medios, ahí sí comerciales, si pueden aprovecharse, entonces tenemos que fortalecer mucho más nuestras redes. Otra sería el hecho de si tú puedes o no puedes hacer una obra derivada. ¿Qué significa una obra derivada? Pues, por ejemplo, en radio hacen una pista, ¿no? Una cortinilla, hacen una entrada, lo que sea. Pero oye, otra persona, ay, es que no me gusta cómo acaba, yo le pondría otra base, otro fondo. Entonces es, bueno, pero yo lo puedo agarrar y lo puedo modificar. Entonces, al modificarlo, lo que estoy haciendo justamente es crear eso que se llama una obra derivada. Y ese es el simbolito que vemos muchas veces, que es como una flechita que va en círculo y que significa compartir igual. Bueno, no, claro, significa el tema del copyleft. Es decir, dentro de las licencias libres, yo permito que tú hagas una obra derivada, pero cuando lo vayas a compartir, tiene que estar bajo la misma licencia. Esta es una cosa muy importante que mucha gente suele hacer sinónimo de cultura libre con copyleft, ¿no? O licencia libre con copyleft, y no es tan así. El copyleft solamente se da, como digo, cuando tú permites que se hagan obras derivadas, pero aquella persona que realmente haga una obra derivada, tiene que ponerle esta misma licencia. Entonces, esa obra va a quedarse siempre circulando dentro del común. Va a ser como una riqueza exponencial. Porque luego también yo podría decir que no quiero que hagas obras derivadas. Te permito, digamos, lo mínimo, ¿no? O sea, que me cites, no hagas uso económico y no hagas obras derivadas. Tienes que compartirlo exactamente igual. Entonces, eso es muy importante un poco en esta charla, que se entienda bien que el copyleft se establece ahí, en ese margen, ¿no? Hay otro vínculo que compartí, que es este semaforito, porque que creo que plantea es, bueno, cuando es, digamos, obviamente, más y menos libre. Lo que se dieron cuenta desde Creative Commons es que si lo que queremos es hacer que crezca la cultura, hacer que crezca la posibilidad de creación distribuida, pues bueno, en el momento en que ya pones una licencia libre, ya estás dando bastante permiso. Es decir, has dicho que aunque no se pueda hacer uso económico y no se pueda hacer obras derivadas, pero por lo menos permites la copia y la distribución, ¿no? Y ahí va pasando hasta que llega un tema de, oye, aprobado, ¿no? Como trabajos de cultura libre. Y ahí ya es cuando permites que sea directamente con copyleft, que las obras siempre se van a mantener dentro de esa licencia, o directamente con que solo me cites y que puedas hacer lo que quieras con ello. El último paso sería el dominio público. El dominio público es algo también establecido por ley y es cuando las obras pertenecen al común de todos, ¿no? Sabemos que el espacio común es ese que no es ni público ni privado, ¿no? Ahí hay un tema siempre de no pertenece ni al Estado de las estructuras formales, ¿no? Tienen una responsabilidad sobre la salvaguarda de esas obras, pero tampoco privadas. Es decir, todos nos podemos beneficiar de ellas y todos podemos crear a partir de ellas. Dependiendo de los países, una obra pasa al dominio público normalmente es desde 50 a 80 años desde la muerte del autor, la autora de esa obra. Es muy interesante ver este video que han puesto en la página web de Copyright Malditos, creo que es ahí donde lo citan, ver un poco el lobby, por ejemplo, que se hace en Estados Unidos, que lo cuenta Lawrence Lessig en su libro Cultura Libre también, con el tema de Mickey Mouse, por ejemplo. Ahora mismo todo el emporio Disney debería estar prácticamente ya en dominio público. Lo que pasa es que imagínense la cantidad de dinero que mueve esa industria específica, ¿no? De Disney, de la infancia, etcétera. Lo que hace es que si estuviese en dominio público, directamente cualquiera podría, digamos, hacer un remake de una película de Disney o proyectarlas o hacer peluches, ¿no? Entonces ahí es donde entra también en conflicto el tema de, bueno, cómo estamos creando eso. Yo me acuerdo que cuando empecé un poco a investigar estas cosas, dije, oye, pero escucha, pues que toda nuestra creación está en dominio público. Y en cierto momento hubo muchísimas de las creaciones que hicimos que las pasamos a dominio público, hasta que un abogado, como siempre, ¿no? Es muy rico tener muchos contactos, nos dijo, mira, el problema del dominio público es que cualquier empresa, ¿no?, puede llegar y agarrarlo. Por ejemplo, un libro, en el momento en que hagas una edición especial de ese libro, tú ahí lo puedes vender a el monto que quieras por el hecho de que no estás vendiendo la obra, sino que lo que estás vendiendo es la modificación de esa obra, en este caso la edición. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la música. ¿Por qué la música clásica es tan barata, económicamente hablando? Porque obviamente es del dominio público, ¿no? Son compositores que ya murieron hace muchísimos años, pero ¿por qué nos cuesta, por ejemplo, de una interpretación de un músico así de estos tremendos, ¿no? Un director de orquesta. ¿Por qué lo que estás pagando no es la música? Estás pagando la interpretación de esa música. Entonces ahí es donde nos hizo reflexionar que realmente era más interesante plantear el tema de colocar estas licencias libres para primero, por lo menos, generar una reflexión en la sociedad, ¿no? Generar un estado de cuestionamiento y que de ahí fuésemos creciendo en conjunto. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo? Ahora, como decía, ya llevamos, pues, son 12, 13 años de Creative Commons. Hace 10 se escribió un artículo, bueno, se escribieron muchas cosas a propósito de los 10 años de Creative Commons y obviamente ha habido muchas críticas, ¿no? Ha habido muchos halagos, pero críticas en el sentido de ¿está viviendo el sector cultural? O sea, ¿los creadores están pudiendo sostenerse, pagar sus rentas, su comida, trabajando desde la cultura libre? Y es ahí que para muchas personas eso ha sido bastante crítico. Lo que ha ocurrido también es que cómo han empezado a trabajar, por ejemplo, los medios masivos más comerciales con este tema de que medios, por ejemplo, comunitarios más populares, sí trabajen con licencias libres y hagan un trabajo, por ejemplo, comunicativo, ya sea reportaje, fotografía, etcétera, realmente notable. Y hemos visto casos que, por ejemplo, ha habido aprovechamiento, ¿no? Y empiezan a surgir desde hace poco, ¿no? Un año, más o menos, dos años, como modificaciones, ¿no? Todo esto no es que sea o Creative Commons o nada. Hay muchísimas otras licencias, por ejemplo, libres, que están aplicadas para temas de artes. Hay una que me interesa un poco explicarlo ahora, que se ha llamado Copy Far Left, que lo que plantea es, bueno, si el Copy Left lo que plantea, como digo, es que tú puedes modificar la obra y puedes permitir que cualquiera la modifique y que mantenga esa licencia, pues muchas cooperativas de trabajo, ¿no? Muchos espacios autogestionados han pensado, bueno, si se están aprovechando de nosotras, lo mejor es que modifiquemos esta licencia para que solo aquellos espacios donde los trabajadores son los dueños de los medios de producción sí puedan utilizar esta obra. Y ahí un poco, no sé si pueden ver los vínculos, luego cuando se escuche esta charla seguramente los tengan delante, se empieza a crear desde este Copy Far Left distintos planteamientos de licencia. Ahora mismo hay una, por ejemplo, la licencia de producción de pares. Agarran exactamente, o sea, el tema de Creative Commons, como obviamente es un planteamiento completamente legal, en el fondo no es que tengamos que inventar la rueda de cero. Oye, las condiciones son estas. La atribución, debes reconocer los créditos de la obra de manera especificada por el autor o el licenciante, ¿no? No de una manera que sugiera que simplemente tienes el apoyo, que apoyan el uso que hace de su obra. Compartes bajo la misma licencia, lo que decíamos, este copyleft, que es, oye, la tienes que mantener. Pero luego añaden una nueva lógica, ¿no? Con otro icono que dice, es no capitalista. La explotación comercial de esta obra solo está permitida a cooperativas, organizaciones y colectivos sin fines de lucro, a organizaciones de trabajadores autogestionados y donde no existan relaciones de explotación. Todo excedente o plusvalía obtenidos por el ejercicio de los derechos concedidos con esta licencia sobre la obra deben ser distribuidos por y entre los trabajadores. Bueno, a mí esto me parece una maravilla, no el hecho de que ahora yo todo voy a ponerlo con esta licencia, sino que es que estamos viviendo un momento histórico que es tan rico que nos encontramos viendo así una ebullición de intentar encontrarle soluciones a nuestra realidad que es muy compleja, ¿no? Que es está hiperconectada, que está como viendo el hecho, como decía desde el inicio, cómo construimos estas sociedades éticas. Entonces ahí nos planteamos, bueno, mi ética plantea que, oye, pues que una empresa, por ejemplo, que difunda mi obra, aunque no ha cumplido con la licencia, pero ha visto que, pucha, lo que yo estoy haciendo realmente merece la pena y me han dado una difusión al fin y al cabo que es completamente gratuita. Yo me encuentro con mucha gente que me dice eso y digo, oye, bravo, pues estupendo, ¿no? En el fondo has tomado una decisión que si tú crees que eso te beneficia, porque además lo que te interesa es como otro tipo de acceso, genial, ¿no? Y empieza a haber pues colectivos y muchas personas que dicen, no, es que realmente lo que tenemos que hacer es potenciar esto, ¿no? El ecosistema un poco de lógicas cooperativas, desde donde no enriquecemos estructuras verticales, sino que realmente hay una redistribución de estas riquezas donde todos y todas podemos crecer juntos. ¡Bravo! ¿No? O sea, realmente aquí el tema es que empieza a haber tantas posibilidades como realidades nos podemos imaginar. Y a mí esa es una de las cosas que me parecen maravillosas de la cultura libre, que nos llevan realmente a plantearnos que cualquier posibilidad que nos imaginemos en red es posible siempre y cuando justamente hagamos eso, potenciamos las lógicas de trabajo en red. Es decir, trabajamos juntos, construimos una, como en Internet, una etiqueta, ¿no? O sea, construimos unas normas de convivencia, de uso. Es un poco lo que plantean, claro, ahora muchos de los filósofos y sociólogos contemporáneos, ¿no? Como Zygmunt Bauman, que es muy conocido, muy citado, más ahora que está echando peste sobre el tema de redes. A mí me parece que, bueno, que en ciertas cosas está muy desacertado, porque no está aprendiendo a leer justamente cómo, cómo funcionan, en cierta forma, las lógicas distribuidas, ¿no? Cómo funciona, cómo es esa tecnopolítica de la red, donde sí nos podemos encontrar y crear, y que no necesariamente tiene que ser el mundo global hiperconectado, sino que hay como muchas posibilidades de redes interconectadas. Pero una cosa que sí dice, que me parece interesante, es que la única solución para resolver esas problemáticas de cómo nos encontramos, cómo producimos, cómo compartimos, es este tema de que tendríamos que vivir en sociedades superéticas o hiperéticas, no me acuerdo exactamente el término que plantea, pero sí, ¿no? Porque entra un poco el tema de, oye, muy bien, te has puesto con licencia, pero aún así yo le he agarrado en Internet y no te has respetado para nada. Ahí entraríamos como en esa línea, ¿no? Así bien, bien difusa, bien delgada, cuando hablamos de piratería. A mí me preguntan y me dicen, oye, pero ¿quiere decir que estás a favor de la piratería? ¿Que la gente copie? Que no, o sea, yo estoy a favor, por ejemplo, en este caso, del tema del respeto, ¿no? Del tema de la confianza mutua, de la reciprocidad. Hay un documental muy interesante en Perú, que dice Los Piratas de Perú, algo así se llama, Claro, sale este hombre planteando que una sociedad que no te permite el acceso al conocimiento, la piratería se plantea como un acto de desobediencia civil. En Bolivia pasa algo muy parecido. Es decir, estamos en un contexto donde comprarte, por ejemplo, un libro original cuesta, pues como creo que es un tercio del sueldo mínimo. Es una brutalidad, es realmente algo ridículo. El tema es, oye, pero ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Pirar? Tenemos que ir, tenemos que decirle, ah, oye, no, qué abusivo eres, ¿no? Qué ladrón me estás robando. Yo creo que lo que no tenemos, o sea, ahí es donde creamos una confrontación que sí se soluciona a través de este planteamiento de hay que ir al autor, hay que ocupar todos los espacios posibles, no solamente entre medios comunitarios, ¿no? Tenemos que ir a donde están esas empresas, esos autores sobre todo, ¿no? Y tenemos que explicarles lo que es la cultura libre. Tenemos que explicarles que hay otras formas de reconocimiento económico, hay otras posibilidades que tal vez no sea como antes, ¿no? Yo cuando veo estos changos, ¿no? Que están con su grupo de música y su sueño es firmar por Sony o por una gran discográfica, he dicho una marca, pero por cualquiera, dices como, ay, ¿no? O sea, nos queda todavía mucho camino por recorrer, por trabajar, para explicar justamente que hay unas formas de hacer. Entonces, ahí en esos espacios es donde yo creo que hay que realmente ocuparlos, ¿no? Que tenemos que estar al lado de los creadores, digamos, más comerciales para charlar con ellos, discutir, hablar, ¿no? Igual que al lado de las distribuidoras. Yo, por ejemplo, hace poco escribí un artículo que hacía mucho que quería escribir, que era de si publicas con licencia libre, déjame descargarlo, por favor. O sea, un tema también que de repente es complejo en el mundo de la cultura libre, como, pues, bueno, como está de moda, como es cool, pues, oye, le pondré una licencia libre a mi libro y así estoy dentro de este ecosistema un poco de labs y de hubs y cosas por el estilo, ¿no? Pero luego, en cambio, ni siquiera me he tomado la molestia de 5 minutos, ¿no? Si soy una radio o una editorial, lo que sea, colocarte en internet mi música. Yo veo el trabajo, por ejemplo, que se hace desde esta misma red en la que estoy hablando ahora mismo, ¿no? O el trabajo que vienen haciendo radialistas, el trabajo que se viene haciendo de radios libres, ¿no? Todas estas plataformas que han creado donde es que tú entras, te puedes descargar lo que quieras para aprender a hacer radio. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo a nosotras ahora, Marta Vero? Estamos haciendo un programa de radio, aprendiendo por los tutoriales que ha dejado esta red, de cómo hacer una entrevista, cómo editar. Yo Audacity lo he aprendido gracias a Maca, en parte, a Estrella, ¿no? A muchas amigas, por ejemplo, de México, que se han parado un ratito y me han enseñado. Entonces, eso es muy lindo. Y ahí es donde tenemos que, un poco, para acabar con este planteamiento sobre el tema de piratería, no cerrarnos en el tema del malo y el bueno, ¿no? Una cosa muy linda que pasa aquí, por ejemplo, en Bolivia, es la lectura que se hace contextual, por ejemplo, de la distribución musical por parte de los grupos folclóricos y populares, ¿no? El tema de los Huayna Cumbia, todas estas cosas, que lo que dicen es, bueno, pero es que, a ver, si aquí el mercado es de calle, el mercado es pirata, entre comillas, o sea, despiratericémoslo, o sea, en el sentido de, pues si la clave está en la distribución, como un poco leyó, por ejemplo, la revista Orsay, ahí les dejo ese dato para que busquen, que es como, bueno, matemos al intermediario, entre comillas, ¿no? Vayamos a que, si ahí está el 80%, por ejemplo, de los beneficios, el 90%, como hacen las editoriales de libros, yo voy a ser el que distribuya. Entonces, mucha de esta gente lo que hace sus propias copias. Obviamente no es un CD re así como bonito, el plástico de alta calidad, ¿no? La gran impresión. Y son los que distribuyen por los distintos puestos y el beneficio es sobre ellos. No ganan sobre un CD $30, pero a lo mejor pues por cada uno, si ganan $1, $2 y venden 1000, pues oye, perfecto. Entonces, un poco la cultura libre nos sitúa ahora mismo en un tema de que tenemos que ser creativas, tenemos que ser abiertas, tenemos que realmente escuchar, plantear y proponer. Y ahí yo diría, igual, repito, no solamente entre nosotras, ¿no? Las que ocupamos los espacios comunitarios, los medios comunitarios. Desde ahí, desde esos espacios, tenemos para mí una responsabilidad realmente histórica, ¿no? De leer cuáles son los condicionamientos políticos y éticos que nos llevan a colocar una u otra licencia, ¿no? Pero sobre todo de explicar, de acompañar, de proponer, ¿no? Y también dejar ahí, o sea, cuando nos encontramos con gente que te dice, no, yo no quiero publicar con cultura libre, bueno, también ahí es como tu margen de decisión. Otra cosa es que, obviamente, dentro de mi tiempo, ¿no? Dentro de lo que yo puedo hacer, simplemente eso, pues yo no le voy a meter mucha más energía. Espero haber sido lo más claro posible. Ahora sí me encantaría, pues, no sé si hay preguntas o cualquier otro tipo de aporte, ¿no? O sea, que seguramente me he dejado muchas cosas en el tintero. Entonces, ahí les abro para que puedan hablar. Muchas gracias, Dani. No, pues la verdad es que se abren muchísimas preguntas, ¿no? Al menos a mí con todo este tema se me abren muchas preguntas. Tenemos compañeros que se acaban de sumar a escuchar este streaming y aquí a la sala de Mumbu. Bueno, les invitamos a quienes tengan alguna pregunta, si no tienen micrófono, escribirla a través del chat, ya sea el chat de Mumbu o el chat que tenemos a través del sitio web. Y yo quisiera empezar con una pregunta, Dani. Mira, me he encontrado con colectivos de comunicación comunitaria que, por ejemplo, publican libros, ¿no? Manuales. Es sumamente interesante, es un aporte a la comunicación comunitaria muy fuerte. Sin embargo, no, su argumento para no listar como un Creative Commons y ponerle un copyright tiene que ver con financiamiento. De hecho, uno les dice, oye, ¿por qué no me pasas el enlace o me compartes el documento de manera digital y yo lo imprimo, ¿no? Y te dicen, no, es que nuestra manera de financiarnos es justamente vendiendo este libro y si lo liberamos, pues entonces ya no vamos a tener financiamiento. ¿Cómo comprendo, no? Yo comprendo también que la situación de la economía de los medios comunitarios es compleja y definitivamente ese es un camino de financiamiento. Pero ¿cómo podemos argumentar desde el punto de vista ético, ¿no?, para poder invitar a estos colectivos a compartir estos conocimientos sin dejar de encontrar en este tipo de materias una vía de financiamiento? O sea, ¿cuál podría ser una propuesta, crees tú, al respecto? Sí, oye, no, súper interesante eso porque es lo que nos encontramos muchísimo, ¿no? Yo creo que lo que le pasa a este colectivo, como le pasa a muchos, es una mala interpretación de la cultura libre, ¿no? El hecho de, una vez yo lo ponga libre, entonces ya no puedo ganarme la vida con este material que he creado, ¿no? Y es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, ahí lo que me ocurre cuando me encuentro con esas cosas es, ya no está, el valor ya no está sobre, por ejemplo, el valor de venta en muchos casos, no está tanto sobre la obra en sí, ¿no? En el sentido de cómo incluye. Está muchas veces sobre la presentación, por ejemplo, que haces de ese producto. Es decir, tú vas a comprar, por ejemplo, ahora mismo un CD original o un libro, por ejemplo, la forma en que se sostienen, porque tiene un plus, ¿no? O sea, tiene así como, ha sido diseñado de una forma súper bonita, tiene una carcasa así como re buena. Entonces, eso va a hacer, por ejemplo, que se compre. O algo por lo que yo, por ejemplo, compro, es justamente porque son colectivos que lo ponen con licencia libre justamente para que eso que están haciendo se conozca muchísimo más, pero que si les quieres apoyar, que lo compres. Y yo ahí, obviamente, siempre intento apoyar cuando puedo ese tipo de producciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, antes mencionaba la revista Orsay. Ellos, es una revista que salía, o sea, no sé si conocen, si como les digo, pueden ir buscando en internet mientras que hablo. Querían matar al intermediario, pero lo que plantearon es, ¿podemos hacer una revista de altísima calidad con participaciones de toda la gente que conocemos, ilustradores, escritores, y que además eso se le pague al autor el 50% sobre la creación y que se distribuya por las personas que estén interesadas? Bueno, se distribuyó al final por todo el mundo, consiguieron creo que eran como 170 distribuidores, en Cochabamba teníamos dos, por ejemplo, y simplemente es como recibías la revista y la repartías, ¿no? Y hay un tema también que ellos planteaban, que el día que salía la revista en venta, la revista estaba en internet, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que, claro, tú te lo descargabas, podías leerlo libremente, pero luego decías, oye, pero es que esto realmente a mí me interesa tenerlo en papel, porque todavía me gusta el papel, o simplemente voy a ver una forma de apoyarles justamente para tener, o sea, para que sigan pudiendo hacer eso. Yo creo que el reto para muchos de los medios comunitarios es entablar este diálogo con la sociedad de, oye, ¿realmente te gusta lo que hago? Te soy sincero, no voy a poder seguir haciéndolo si no tengo una forma, o sea, si no pago mi renta y si no como y si no tengo para poder también ser feliz y vivir y demás, ¿no? O sea, como que hay que quitarle un poco esa demonización también, ¿no? Muchos medios comunitarios quieren quitarle una demonización al dinero y quieren decir como, oye, respeta mi trabajo, cómpralo, cuando yo creo que es respeta mi trabajo, compártelo. Yo ahí lo que le pongo siempre mucho a la gente es mi caso particular, que es el del que más puedo hablar. Todo lo que producimos en Martadero y lo que yo produzco personalmente está abierto, está libre, que mucha gente lo lea, que mucha gente lo distribuya, y las formas de ingresos económicos se han convertido en algo así como muy, todas son muy anecdóticas, ¿no? Alguien que te dice, oye, leí esto que escribiste sobre tal, ¿podrías dar un taller en tal sitio sobre tal cosa? Y además, mira, tengo ahí unos fondos para apoyarlo, ¿no? O tú le dices directamente, oye, re bien, yo puedo ir, pero mira, no puedo desplazar si no va incluido como un reconocimiento. Es como el músico, digamos, ¿no? O sea, lo que plantea la cultural es que la música debe ser libre, pero la interpretación debe ser valorada económicamente. A mí me parece re bien eso. Entonces, yo iría un poco a los medios, les explicaría por esos dos lados. Es decir, te vas a hacer más rico cuando compartas, porque más gente te va a conocer y ahí es donde se va a valorar realmente como el criterio sobre tu obra. Ahí hay un tema también que escribimos hace mucho tiempo sobre el tema del talento, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que, bueno, hay, por ejemplo, en el tema, en la creación artística sobre todo, yo creo que cuando hay un talento, y puede ser, y un talento no me refiero como que eso que va a salir a los grandes medios, sino que es un talento reconocido por cierta esfera, digamos, social, ¿no? Ya sea que todo es un género muy raro, pero tienes una red, de repente es generar una red de contactos que te sostienen, ¿no? Y que te apoyan. Como digo, no es que ellos te paguen, pero es que a lo mejor tienes gente que te está buscando. De repente surge alguien que te busca un boliche para que toques y que te paguen. Y te dice, oye, lo he hecho porque creo en ti. Es que esa es la revolución realmente que se está dando. Es que es darse cuenta de que vivimos en un mundo muy rico, muy, muy rico. Entonces, que lo que tenemos que aprender es como a mirar con otros lentes dónde está esa riqueza que puede, dónde reside. Y es un poco lo que decía, que a mí me ha ocurrido, que de repente te dicen, oye, pues me interesaría mucho, por ejemplo, que vengas a un encuentro a no sé dónde. Bueno, pues a lo mejor ahí, digamos, no es un beneficio económico directo, lo que es un beneficio brutal, porque conoces a mucha más gente, tienes más contactos, y por una o por otra, la realidad es que yo ahora mismo, o sea, vivo aquí en Cochabamba, trabajo en un proyecto autogestionado, donde me tengo que buscar las vueltas para poder vivir y conseguir trabajos, etcétera, y no falta, porque siempre hay como quien lea también el hecho de que necesita, por ejemplo, oye, quiero hacer un evento, quiero hacer como que me haga la comunicación, pero alguien que me entienda, ¿no? O sea, porque cuando estamos hablando de lo social y lo comunitario, necesitamos también como otro tipo de estrategias, ¿no? Que vayan hacia ese respeto de lo comercial. Eso sería más o menos como yo lo plantearía. Muchísimas gracias, Dani. No, yo creo que la exposición ha sido muy clara y también muy detonadora de muchos cuestionamientos. Personalmente te encuentro toda la razón y encuentro toda la razón en esta lógica, en esta ética de que compartir finalmente nos va a llevar mucho más lejos. Nosotras en Palabra Radio hace aproximadamente 2 años publicamos un libro con 11 testimonios de mujeres comunicadoras aquí en Oaxaca, mujeres que hacemos radio comunitaria. Por supuesto, lo licenciamos como Creative Commons, ¿no? Pidiendo, por supuesto, que se nos cite en caso de que alguien haga algún trabajo derivado de esta obra. Y la verdad es que ha sido impresionante cómo un esfuerzo, podríamos decir un esfuerzo pequeño, como la publicación de este libro, nos ha llevado a que hoy en día aparezcamos citadas en revistas de comunicación comunitaria, que nos inviten a publicar otros artículos, que nos inviten a participar de programas de radio, se visualice el tema de las mujeres en la comunicación comunitaria. Entonces, realmente algo que en un principio fue un compartir una experiencia, hoy se ha convertido en un referente lo que es la comunicación comunitaria en Oaxaca y la participación de las mujeres. Entonces, eso como ejemplo ha sido para nosotras muy visionario de por qué tenemos que introducirnos en este tema de las licencias libres, Y bueno, es interesante cuando también lo ves desde el punto de vista académico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con todas las publicaciones académicas que finalmente muchos personas que están dentro de la investigación académica están publicando, están sacando obras y las restringen de alguna manera al momento de licenciarlas, ¿no? Porque tienen miedo a que se roben su autoría, cosa que dentro de la academia pasa mucho, ¿no? Pero justamente una manera de evitar que eso pase es licenciando como un Creative Commons, no sé si me equivoco, pero además, o sea, ¿qué tan válido es? Finalmente, cada vez que producimos algo, estamos produciendo, y para producir algo estamos retomando aprendizajes que nosotros tuvimos que hacer desde otras personas, desde otras experiencias, desde otras hallazgos. Entonces, puedo decir que esta obra es mía, ¿no? Cuando en el fondo esa obra, para poder yo construirla, tuve que estudiar y tuve que retomar ideas de otras personas. Entonces, creo que esto de la cultura libre es fundamental, ¿no? Y bueno, gustaría aprovechar que tengo la palabra, pero para invitar a otras personas a hacer más preguntas, a hacer comentarios, sugerencias, lo que quieran. Dani, por ahí está Dani Anderson, por ahí se incorporó Clarita también, me parece. Debe estar escuchando el streaming, compañeros, compañeras, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Para quienes estén escuchando el streaming, a ver, dale Andy, Dani, perdón. Perdón, había configurado la tecla del asterisco, viste, para que es una casi no, es una calculadora para hablar, y estaban en el cuerpo de texto, entonces me salían los asteriscos por el chat y me estaba poniendo loco. Bueno, ¿se escucha bien ahí o tengo que modificar algo? Acércate un poquito al micro, porfa. Sí, por la duda, para no hacer lío, lo puse un poquito bajo, casi demasiado, y no me voy a poner a configurar ahora. Bueno, en sí, para hacer un comentario y una preguntita, ¿no? ¿Cómo vamos ahí con el audio? Perfecto. Bien, dale. Bueno, en primer lugar, saludar a Dani Cotilla, mi tocayo, a Arcángel, Luis Macas, Lobo y al señor Streaming Robot también. Bueno, a toda la gente que se está comunicando, conectando, y a la gente que también está escuchando después el podcast, ¿no? Dani Mico, que está dándome letra acá al lado. Primero sí, y agradecerle a todos los que están siempre haciendo estas charlas introductorias y a veces se transforman en micro seminarios. Esta, por ejemplo, yo le tengo que agradecer mucho porque hice una consulta a la lista y ya se armó el taller, así que estamos acá escuchando atentos. Pero volviendo al tema de la consulta, el comentario y la pregunta que había dicho anteriormente, yo vi una charla de TEDx de Mata al Intermediario y realmente fue una experiencia que parece paradójica, porque la gente tiene la idea, que también sembrada por las compañías que hacen cierto mono u oligopolio, no me voy a poner en ideologías, pero sí es un hecho que a veces las compañías cierran la posibilidad de explotar una obra intelectual, o como el caso de Disney, ¿no? O de permitir que otros también publiquen su contenido. Y él decía, bueno, mira, si yo pongo en un editor o en una, vamos a hacer caso que a mí mismo me compete como un DJ, ¿no? Haciendo la analogía. Suponiendo que yo tengo que ir a Sony Entertainment para grabar un álbum de música, ¿no? Sony me va a dar chauchas y palitos y se va a llevar toda la plata. Pasa con en los 90, cuando estaba muy de moda el tema de la cumbia, y ahora también, a los muchachos los sacaban por ahí de barrios difíciles y les decían, bueno, te pagamos un sueldo por mes, y los chicos iban contentos a cantar, pero los managers se llevaban cientos de veces más dinero que ellos y ellos ni se enteraban. En el caso de Mata en el Intermediario, este muchacho, lo que encontré es que directamente casi toda la plata, la mayor cantidad de dinero, no tengo la cifra ahora, iba directamente al autor, y el resto para los costos de impresión y todo lo demás. Pero es muy ético el manejo del muchacho, que dice, bueno, sale la revista, también la tenés en internet, y ellos ganan con la, digamos, ganarían con la venta de los ejemplares impresos, pero también da la posibilidad a la persona que no puede acceder a eso a leerlo. Es como lo dice en la Biblia, cuando si se caen frutas al piso, no las levantes, dejarlas para la gente que no tiene árbol que puede ir a recoger. Lo que había comentado también cuando hice la consulta fue el tema del conflicto del DJ, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo música hecha por mí que todavía está ahí licenciándose, y remixes, ¿viste?, y obras de otros, pero es como que estaba medio en la duda. Si yo voy y publico una sesión mía públicamente en una gran compañía o algo así, me van a caer los inspectores de SADAIC, que vendrían a ser los que vigilan los derechos de autor en Argentina, y me van a hacer un desastre. Entonces está la negociación, no, pero son, obras modificadas, que pin, que pan. ¿Cómo lo ven en otros países ese tema? O sea, ¿cómo ven la posibilidad de trabajar en paralelo, no, simultáneamente, con material con copyright modificado y material con copyleft o con licencias libres? Vale, voy a intentar como responderte eso que me parece bien complejo, ¿no? O sea, yo creo que con material con copyright no se puede trabajar directamente, ¿no? No puedes agarrar una obra y decir, bueno, listo, la modifico, la hago mía, ¿no? Un poco lo que he entendido de tu pregunta. Por ejemplo, mira, ocurre una cosa muy curiosa. Si ustedes hagan la prueba o la han visto, ¿no? Editas un vídeo en YouTube, te haces un vídeo, por ejemplo, ¿no? Y le pones música con derechos de autor. Lo subes, o sea, y ya, o sea, YouTube tiene el software tan avanzado que te dice automáticamente en qué segundos has puesto música con derechos de autor, a quién le pertenece y qué quiere a cambio. Yo, por ejemplo, eso es una lucha aquí en Martadero que siempre digo a la gente, porque no todo el mundo, obviamente, está a favor de esto, digamos, ¿no? Somos un montón de gente. Y no, pero es que va perfecta esta canción de cualquier autor, digamos, con licencia. ¿Qué pasa? Subes el video y te dice, este video no se puede ver, que nos ha pasado ahora hace poco, en 129 países, porque tiene derechos de autor. Y tú dices como, es que, primero, has incurrido en una tontería, para mi lógica, de estar en un espacio, por ejemplo, autogestionado y no, social, comunitario, y encima robar una obra que no quiere que sea utilizada. Digo robar porque para mí eso sí que ya es como eso, pues es que la persona no quiere que tú lo uses, ¿no? Entonces, ¿por qué tú vas justamente a usar eso, digamos, ¿no? Y luego encima, ¿por qué no potenciamos las obras de aquellos que sí están creando de forma comunitaria? O sea, el tema es que, pucha, somos tantos y tantas, ¿no? Hacemos tantas cosas que lo único que tenemos que hacer es trabajar desde lo que estamos produciendo de esta forma comunitaria, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, te diría con este tema que decías de... Ay, no sé cómo se llama, no sé si estás en Argentina o en Uruguay, o dónde estás, por el acento un poco te digo. Busca aquellos colectivos que están trabajando con cultura libre. Busca asesoramiento, busca... Yo tuve aquí una charla en Argentina, me dices, perfecto. En Argentina no, ahora mismo no te sabría decir, porque uno de los mejores colectivos que trabaja temas de autoría de derechos se llama Ártica, está en Uruguay. Si acaso estás cerca, digamos, si pudieses, o si no, vamos, estás a un clic de ellos, ¿no? O sea, tan fácil como escribirles. ArticaOnline.com, lo recordaré ahora, y son un centro cultural online que trabaja todo el tema de cultura libre y están logrando maravillas allí en Uruguay. Pero el tema es como... te decía eso, ¿no? Que yo tuve aquí una charla que se supone que iba a ser como una especie de seminario sobre derechos de autor y acabó siendo un lobby propagandístico lo maravilloso que es estar registrado en una gestora de derechos de autor. Bueno, o sea, si tú quieres, perfecto, ¿no? Lo que pasa es que nos falta muchísima información. Entonces yo te diría ahí como si tú subes tu música a internet, si tú subes tus grabaciones, si tú permites que eso se modifique, van a ocurrir cosas como, por ejemplo, Martadero, que puede hacer un video que se ha visto no solamente en Bolivia, sino en muchas partes de Latinoamérica, porque tenemos muchos contactos y hacemos muchas cosas, etcétera. Pero no solamente nosotros, cualquiera pone esa tu música y al final dice, música de tal persona. Es lo que decía antes, esa generación de riqueza se hace exponencial, ¿no? Es un poco lo que habla este hombre, ¿no? Decías lo del TED, que se llama Hernán Cassiari, por ejemplo, me interesa también el plantear, oye, ¿cómo que va a TED, no? O sea, TED al final es una plataforma re interesante, ¿no? Es un formato de, sí, habla un ratito, explícanos, ¿no? Como 10 minutos con unas diapositivas, tal, pero obviamente es una lógica también así como muy mediática, así, Star System y demás. Hay que ocupar esos espacios, ¿no? Hay que ir a todos esos a seguir hablando de este tema de cómo compartir. Entonces, al final, yo le diría, vamos, le digo a la gente, pero haz la prueba, digamos, ¿no? O sea, que al final estás vendiendo lo mismo, compartas o no compartas. Y lo que estás haciendo al compartir, encima, es que más gente puede estar viendo lo que tú has hecho y incluso te pones, muchas veces yo creo que la gente se pone al riesgo de que eso no guste, digamos, ¿no? O sea, cuando hablamos, como decía antes, de creación artística. Entonces, un poco eso sería como lo que te podría yo responder. No sé, a lo mejor sería genial si hubiese alguien más, tal vez, que pueda compartir su experiencia. Sí, sí, yo creo que hay que construir puentes justamente entre los medios de comunicación comunitarios, entre los centros culturales, ¿no? Y estos espacios que podemos encontrar en cada localidad, en cada país, desde donde se está promoviendo el tema de la cultura libre, producción de contenidos, ¿no? Y la difusión de estos contenidos de una forma compartida, libre, ¿no? Te quería preguntar, Dani, tú en algún momento de la presentación hablaste de un sitio web que en Bolivia se está utilizando para licenciar. Hablabas de, creo que, 6creative.org. ¿Podrías retomar eso? Sí, claro que sí. Lo voy a poner justamente ahora mismo aquí, en el chat. Este es un espacio, no es que solamente funcione en Bolivia, el tema es que funciona prácticamente en todo el mundo. O sea, es una alternativa al registro de propiedad intelectual. Yo no sé cómo funciona, por ejemplo, en México, Argentina, Chile, Perú, ¿no? O sea, en España, en Suecia, en donde sea, que es como, no, tienes que ir al registro de propiedad intelectual, ¿no? Una oficina súper burocrática, súper pesada. Entonces, lo que hicieron desde esta página es plantear justamente que no tengas que, o sea, con los convenios internacionales que hay, en los cuales sí o sí defiendes la propiedad intelectual, y que tiene que ser gratuito, y tiene que ser accesible, y tiene que ser todo, si contamos con internet, ¿por qué no tener esta herramienta? Aquí puedes registrar libros, música, de todo. Y lo interesante es que tú le puedes poner un copyright súper cerrado, y también le puedes poner cualquier tipo de licencia de las de Creative Commons. Entonces está muy bien porque incluso te dan hasta un código de barras imprimible, ¿no? En vectores para que lo pongas en tu libro, para que lo pongas en tu CD, en lo que quieras, ¿no? En tu propia página web, diciendo como, oye, tengo el registro de propiedad intelectual, pero de nuevo te cedo algunos de mis derechos, que son los de copia, distribución, etcétera. Entonces yo recomiendo mucho, o sea, recomiendo que se use esta página porque es fácil, es accesible, es gratuita y además aporta también como a trabajar desde otro tipo de conexiones, ¿no? Creo que ahí se ve, la he puesto bien, ¿no? Sí, ahí está. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, efectivamente sería buenísimo empezar a conocer todo este tipo de herramientas que existen online, porque, bueno, muchas veces, por ejemplo, para quienes no vivimos en capitales de nuestros países, suena como tan lejano y tan desconocido, ¿no? El cómo acceder, ¿no? A una cuestión de licenciar nuestras obras, ¿no? Desde publicar un libro o un audio. Y en ese sentido, para quienes colaborando en las radios comunitarias, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, existen plataformas muy interesantes como el de radioteca.net, donde podemos subir nuestra producción y ahí mismo podemos licenciarla, ¿no? O también plataformas como archive.org, donde también al momento de subir la obra podemos ahí decir qué tipo de licencia queremos ocupar. Yo creo que este tipo de herramientas, de plataformas online, hoy nos facilitan muchísimo el trabajo que estamos haciendo como comunicadores y comunicadores en Latinoamérica. Entonces, es importante promoverlas, difundirlas, porque muchas veces lo que ocurre es que tenemos desconocimiento sobre estas cuestiones. No sabemos ni dónde encontrarlas. Si bien el internet se nos presenta como una gran oportunidad, lamentablemente las compañías comerciales que están lucrando del internet, que lo tienen secuestrado, ¿no? Como Facebook, como Microsoft, como Google, lo que hacen es justamente generar una gran sombra sobre estas otras plataformas que existen y nuestra navegación en internet se limita a consultar este Facebook, este YouTube, ¿no? Y Google, y desconocemos otras cosas que hay, ¿no? Entonces, es importante que difundamos estas herramientas online que nos permiten, pues sí, licenciar de manera, crear Creative Commons, ¿no? Y poder contribuir a esta cultura libre. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, Daniel, algo que te quede ahí, que no te quedes con nada, sácalo todo. Ok, sí, la verdad que está interesante el poder saber que gracias a Dios o a quien sea, ¿no? La internet ha democratizado bastante. Una de las cosas que por ahí sí me parece interesante que a través de diferentes links que han posteado, es como que uno puede decidir qué parte del material puede licenciar como copyleft, por ejemplo, y qué parte de material puede regalar y qué parte de material puede tener alguna otra licencia. Y eso también elimina un poco ese tabú de que la gente no podía patentar o no podía registrar si era su propia obra. Yo, por ejemplo, cuando fui a revisar a SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores de Argentina, bueno, compré los formularios, estoy, todavía no los presenté, mira. Así que quizás tendría que presentarlos de otra forma con lo que ustedes me dan ahora. La gente tenía digamos, el imaginario popular o el común de la gente pensaba que era carísimo registrar la propiedad intelectual musical, por ejemplo, y los libros, y que era solamente para gente de un poder adquisitivo muy alto, como una empresa que se dedica a distribuir. Y cuando yo fui a ver, no era tan, estaba al alcance de una persona que podía ahorrar un poco. Te digo que por la décima parte de lo que cuesta hoy un celular en Argentina, podías tener, no sé, 5 o 6 temas registrados. Estamos hablando por 100 pesos argentinos o por $10, fácilmente podés registrar 3 o 4 temas, más o menos, sí, 3 o 4 obras. Pero que caducan a los 3 años, bueno, un tema largo. Y había mucha gente que por ahí se mostraba reticente a ir a registrar porque pensaba que solamente los managers lo podían hacer y que solamente con mucho dinero. Y resulta que no, que si uno averigua más y hurga un poco más, se saca la duda y al final está más al alcance de todos. Y más ahora con el tema de que contamos con el internet. Es tremendamente diferente el paradigma de la pre-internet ahora. Está bueno investigar porque a veces nos enteramos que está al alcance de nuestra mano o de un clic el poder compartir o registrar una obra nuestra propia, cuando antes se pensaba que solamente los managers ultra ricos lo podían hacer. En resumen, era eso, ¿no? Que hay que averiguar, fijarse. Y lo otro es también sacarse de encima el tema de querer agarrar todo, ¿no? Como pasa en el tema del software libre, muchas veces hay software que es libre, pero se cobra por el servicio de soporte, digamos, por la mano de obra, por la transpiración del obrero o del ingeniero que está o el técnico que está resolviendo los problemas. O sea que como que en realidad la obra intelectual, sea el software, la música, a veces es como un medio de publicitario gratuito para que la gente dé a conocer, como decían ustedes anteriormente. Los músicos antiguamente cobraban por los recitales solamente. El tema de los derechos de autor era una forma de garantizar, es una especie de jubilación, pero ahora como que se están abusando mucho. No sé si todos lo han visto, pero hay un video que se llama Everything is Remix, que me recomendaron en la lista, que está espectacular. Ahí me abrió los ojos, pero como el 2 de oro. Y si lo pueden ver, de última pego el link acá abajo. Perfecto. Mira, quiero compartirles, por ejemplo, un caso que yo creo que es muy notable en la historia boliviana. Les voy a poner aquí el vínculo. Un poco con esto que dices y que te decía antes, ¿no? Que, claro, si la información es poder. Y hay un tema ahí de que, pucha, los que detentan esa información y ese conocimiento, lo que hacen con ello es la forma en que construyen el mundo. Ese vínculo nos lleva a la ley Oscar Alfaro del libro y la lectura, ¿de acuerdo? Si van en ese vínculo a la página 9, van a ver que pone ahí el artículo 9.1, ¿no? Y explica que todo libro, producto editorial producido en el país y reconocido por la presente ley debe exigir las siguientes indicaciones, ¿no? Título de obra, nombre, ta, ta, ta, ta, ta. Pero además dice registro de ISBN en el 8 y en el 9 registro de Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Y además constancia de depósito legal. Esto estaba así, esta ley estaba así, planteada, lo cual quería decir que si tú escribías y te publicabas un fanzine, te publicabas, ¿no? Y no tenía ese registro, entonces automáticamente estabas incumpliendo la ley. O sea, por escribir y difundir libremente, y cuando digo libremente no bajo esa lógica de licencia libre, sino que yo agarro y me hago mi fanzine, como ha existido, digamos, la difusión cultural así en el mundo durante un montón de tiempo, estaría incurriendo en una ilegalidad. ¿Qué ocurrió? Pues éramos como 5 o 6 personas que nos metíamos así a full con ese tema de cultura libre, pero ¿cómo puede ser? Pero no. Y lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué podemos aportar cada uno? Había algunos que hacían lobby desde La Paz con el ministerio, quien era abogado y podía realmente darnos como esa coyuntura, los que nos dedicábamos a comunicación y podíamos como escribir a la prensa, escribir notas, ¿no? Armar un poco de revuelo. Y si se dan cuenta, fíjense en el epígrafe 2, que a mí me parece una maravilla. Dice, se salva el derecho de las personas naturales o jurídicas que voluntariamente deseen publicar en cualquier formato, libros o productos editoriales para su libre acceso y circulación al público. No sujeto a las indicaciones establecidas en el parágrafo 1 del presente artículo, sin que esto signifique desventaja alguna respecto de la protección y beneficios que esta ley otorga. Es decir, hicimos un lobby maravilloso que incluyó este epígrafe 2 que dice, dice como, mira, todo lo que ha habido en el anterior, si quieres pasar de ello, también te tenemos que proteger, porque al fin y al cabo somos el Estado que tenemos que trabajar para todos, ¿no? Eso, me acuerdo que salió, pues, luego en la revista del Ministerio, hablaban, ¿no?, como, uy, el movimiento de cultura libre de Bolivia, ¿dónde está?, como no se les encuentra, éramos 5. Éramos o 6 o 7 o los que fuesen, digamos, ¿no? Pero realmente simplemente lo que hicimos fue hacer todo el esfuerzo posible por poner en juego como ese conocimiento que teníamos para que hubiese una ley estatal, una ley para todos y todas, que no realmente no perjudicase el acceso al conocimiento. Es que imagínense, si no hubiese ese epígrafe, ahora mismo, o sea, ya no es que fuésemos piratas, o sea, es que deberíamos estar en la cárcel por, bueno, no por hacer esta charla, pero entienden, ¿no? Un poco por publicar cualquier cosa que se te ocurriese, ¿no? Entonces, un poco esto iba, que me parece una anécdota que es muy, muy potente aquí en Bolivia, y bueno, y reconozco además el valor que tuvieron toda la gente que participó en este movimiento. Y parte de esto que te decía un poco, Dani, de hay que ir a ver quién sabe, quién me puede ayudar, ¿no? Y yo creo que en este contexto comunitario, culturalibrista, etcétera, siempre vas a encontrar quien se siente un rato y te diga así como, ay, mira, a ver, estos son los lugares comunes, esto es el típico error, etcétera, ¿no? Entonces, un poco eso, no sé si a lo mejor alguien tiene alguna experiencia, ¿no?, también de su país para comentar o de leyes, ¿no? Pero cuidado con las gestoras de derechos de autor, que no olvidemos que son empresas que necesitan también vivir, ¿no? Entonces, a veces, como que no juegan tampoco tan bien, digamos, ¿no? Sí, así es. Yo creo que desde la comunicación tenemos que ir todo el tiempo como dándonos cuenta de cuando estamos frente a una empresa comercial que lo que quiere es lucrar, cuando estamos frente a una alternativa, a una oferta que nos permite, digamos, fortalecer el trabajo de la comunicación comunitaria, de la creación de contenidos, de la difusión de estos contenidos. Pues la verdad es que ha sido sumamente rica esta plática. No quiero cortarla, al contrario, queremos seguir profundizando en estas cuestiones, sobre todo porque desde la radio comunitaria, desde la comunicación libre, ¿cuáles consideras tú, Dani, que son como los desafíos, ¿no?, futuros o presentes, más bien, ¿no?, de este movimiento de cultura libre desde la comunicación comunitaria? ¿Cuáles? No sé qué nos pudieras decir al respecto. Sí, es muy interesante. Bueno, claro, yo no trabajo, digamos, directamente desde una radio comunitaria. Sí colaboro con muchas, ¿no?, y estamos viendo hacer trabajos en conjunto. Yo creo que el reto, tanto para radios comunitarias como para cualquier medio al final, ¿no?, comunitario, cualquier espacio cultural, es acercarse a estas lógicas. Pero acercarse de una forma como fresca, limpia, ¿no?, en el sentido que, primero, que cuando escuchamos cultura libre hay mucha gente que automáticamente ya piensa en eso, cultura gratis, digamos, ¿no? O el, y a mí esto de que me va a beneficiar, o cómo yo me voy a hacer sostenible. Yo ahí sí, digamos, desde de una lógica autocrítica, también es como, no por ser un medio comunitario automáticamente es un medio que entiende todas las lógicas sociales, ¿no? También tenemos que pensar que muchas veces nos encontramos cuestiones bien tradicionalistas, ¿no?, en algunos medios comunitarios, y creo que esto tenemos que simplemente leerlo como, como decía, ¿no?, el hecho de nos queda mucho trabajo por delante por hacer a abrirnos, ¿no? Y lo digo por mí mismo también, o sea, a darnos cuenta de que estamos realmente en un cambio completo de época, ¿no? O sea, como dice mucho el director del Mercadero, es como, no es una época de cambio, es un cambio de época radical, yo lo creo también. Entonces tenemos que, desde ahí, plantear que todavía se desconocen muchas cosas. El habernos metido también en esta vorágine de Internet, ¿no?, es como un acceso demasiado grande, múltiple, ¿no?, a información. El reto para los comunicadores está en no solamente dar más información, sino crear metodologías que hagan que la ciudadanía tenga herramientas de autoconsumo, ¿no?, o sea, como una autorregulación de este consumo de información, aprender o sea, cuando digo, por ejemplo, aprender a consumir cultura en el sentido de ser autoexigentes, ¿no?, con aquello que queremos que sea nuestro contexto, no solamente dejarnos llevar por lo comercial. Entonces yo diría que el reto está, obviamente, que no solamente los medios comunitarios pongan una licencia libre, sino que los medios comunitarios entiendan cuál es esta ética que tiene que ver con la cultura libre y que tiene que ver con no solamente la distribución, sino tiene que ver con un espacio distribuido de diálogo entre toda la ciudadanía y todas las personas que se puedan acercar, que depende mucho de esa forma, como digo, en no solamente cómo el ciudadano al final acaba consumiendo ese producto, sino cómo acaba siendo parte de la construcción de esa comunicación o de esa de esos productos culturales, ¿no? Eso sería un poco como lo que yo les plantearía. Muchísimas gracias, Dani. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es cambiar este paradigma que somos consumidoras, que somos usuarias, ¿no? Y que entremos en un paradigma más de actoras, de creadoras, ¿no? De contenidos y de creadoras de tecnología también, ¿no? O sea, en el momento que estamos frente al internet, que lo estamos utilizando, se nos abre este gran horizonte de la creación, ¿no? En la comunicación, y que no solamente somos receptoras de un servicio que nos están tratando de vender, de ofrecer, ¿no? Porque ahí está justamente este gran gancho que es la gratuidad, que finalmente no es más que una cosa que sirve para engañarnos, ¿no? Para decir, ah, no, mira, te estoy ofreciendo este servicio gratuito y tú vas a ser una consumidora, una usuaria y vas a tener muchos beneficios, y ahí estamos, ¿no? Consumiendo ese contenido, pero inmediatamente paralizadas, ¿no? Por esta idea de que somos simplemente receptoras de un contenido, de un servicio. Entonces creo que las tecnologías hoy por hoy dan desafío de romper, ¿no? Nos ponen ese desafío de romper con ese paradigma. No somos consumidoras, somos unas receptoras, no somos unas usuarias, somos creadoras. En ese sentido, tenemos que explotar, digamos, esta oferta, digamos, que es la tecnología, como es hoy el internet, el que todas tenemos un celular, ¿no? En nuestro bolsillo, o casi todos, ¿no? Y que desde ahí podemos estar haciendo muchísimas cosas. Entonces, pues, nada, eso a modo de comentario. No sé si alguien más, Luis, por ahí, Slobo, no sé quién más tenga algún otro comentario que quiera hacer, o pregunta, o agradecimiento a Dani por este tiempo que nos ha regalado y que, bueno, nos ha compartido este tema tan, tan interesante. Y la idea es, para nosotros, como Red de Radios Comunitarias y Software Libre, poner estos temas no para decir netas y para sacar verdades, sino al contrario, para generar un diálogo, para incentivar la reflexión crítica al interior de los medios comunitarios, de los medios libres en América Latina, ¿no? Entonces, este tema no acaba aquí, deberíamos hacer muchos más talleres y muchas más pláticas al respecto. Sin embargo, queremos empezar por aquí, ¿no? Que es el de traer el tema a la mesa y pues empezar a dialogar. Perdón, justo. Dale, Dani. Primero, si yo también, ya creo que dudas ya no tengo, porque en realidad me sirvió esta charla principalmente es para saber dónde estoy pisando, ¿no? Para saber cuál es mi suelo, en dónde es el paso firme, dónde es el paso flojo. Me sacó las dudas esas que tenía, que por ahí a veces ese análisis parálisis, que es para dónde voy, qué hago. Digamos que use el material que use, ya soy más consciente de qué estoy haciendo y qué estoy utilizando. Entonces, dependiendo del público a dónde vaya, sé cómo trabajar y de qué forma trabajar, y si tengo que tributar impuestos en el caso de que sea cosas con derecho de autor cerrado, también estar dispuesto a hacerlo, no hacerme el sonso o el chancho rengo. Pero así, más que nada, el tema de me sale como una necesidad de empezar a dar más espacio también en no te digo militar, como una militancia súper revolucionaria, pero sí decir, che, mira, existe esto también, fíjate acá, fíjate allá, ¿podés mirar tales autores? No cuesta nada, no te van a cobrar nada porque le mires su material. Empezar a como de a poquito a darle o cederle espacio, como cuando uno le cede espacio al peatón en la avenida, en la calle, en un semáforo, lo mismo, cederle espacio a la cultura libre de a poquito. Si uno va como si fuera un militante de la cultura libre, va al choque. Y ya enseguida te rechazan, te dicen, no, sos pirata, revolucionario, hacker, de los hackers malos, ¿no? Que la gente piensa que el hacker es lo que ven las películas sin nada que ver. Si no, empezar a darle espacio como a los peatones, ¿no? A los medios comunitarios y a los creadores comunitarios, tanto de música, software, radio, de todo tipo de obra intelectual, artística, científica, decirle, bueno, miren, Observen esto, fíjate, ya, mira qué interesante que está esto. Sobre todo la gente que consume redes sociales cerradas, que publica tantas pavadas. Yo me incluyo también a veces que suelo publicar tonteras en las redes sociales a veces como para hacer reír a alguien. Empezar a publicar esto, che, mira lo que hace este muchacho, mira lo que hace esta muchacha, mira qué interesante, mira qué talento que tiene. Hablar con sinceridad y empezar a darle, a cederle ese paso y ese espacio a aquellos que están también haciendo como trabajo de hormiga con mucho esfuerzo y a veces con una convicción moral muy alta, muchos de ellos cuando están bien convencidos de lo que están haciendo. Entonces, darle ese espacio y esa posibilidad de ser escuchados y de hablar y de respirar. Así es, así es. Muchísimas gracias, Dani, por tu participación. Efectivamente, aquí, como decíamos hace unos minutos, no se trata de convertirnos todos a un tipo de licencia o que todo lo que hagamos tenga que tener la licencia Creative Commons, sino que seamos reflexivas y vayamos viendo, dependiendo de nuestra creación, qué es lo que queremos, qué es lo que conviene, qué es lo que se necesita, que licenciarlas de manera libre, y habrán cosas que quizás no. Va a depender mucho de qué es lo que estamos creando y qué es lo que estamos difundiendo. Entonces, justamente para poder tener ese discernimiento necesitamos estar informadas. Y ahí es donde talleres como estos, información como la que hemos subido al sitio web, ¿no? Desde videos, desde los tipos de licencias, desde documentación que podemos leer o espacios en internet donde podemos encontrar más información, nos pueden ayudar a ir construyendo, ¿no? Este discernimiento de cómo licenciar nuestras producciones, ¿no? Radio comunitaria. Queremos mandar un saludo, también nos está escuchando Rodrigo H24, está en el chat. Un saludo, él está desde la Ciudad de México escuchándonos. Bueno, Dani, que estás desde la Argentina, Daniel Cotillas desde Cochabamba, Luis Slobo, Javier Obregón, pues no sé si alguien más quisiera decir algo, Javier. Sí, un ratito nomás, comentarles la excelente predisposición de Dani Cotillas, ¿no es cierto?, cuando surgió la posibilidad de hacer este taller, cruzamos un par de correos y Dani enseguida respondió, se puso a las órdenes, y realmente agradecerle de nuevo, agradecerle de corazón a Dani por esta hora y pico, hora y media que compartió con nosotros. Y nada, Dani, desearte lo mejor a vos, a toda la gente del grupo Martadero, que tuvimos la oportunidad de conocer el año pasado en Cochabamba. Realmente me traje las mejores ideas y unos recuerdos inolvidables realmente de ese grupo. Y nada, viejo, de corazón, gracias por estar ahí, Dani. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Yo, pues a participar de esos espacios y escuchar como escucho ahora a Dani, ¿no? Hablando, dice como que, ay, le ha quedado un poco más claro, ¿no? Como, ay, pues ha escuchado cosas que no sabía, etcétera, y dices, joder, qué bien, ¿no? O sea, como listo, o sea, me merece ya la pena porque sabes que el conocimiento al final es eso, ¿no? Y también un poco, bueno, hay mucha gente que me está escribiendo por otros chats, ¿no? Un beso muy fuerte, por ejemplo, a Nati Espita, que nos escucha desde Cali, otra gente, ¿no?, que nos está también escuchando, que parece muchas veces que es como, bueno, como aquí en el Mumble estamos pocos, pero realmente eso, entender que ocupemos los espacios, ¿no?, y que vayamos también con humor. Una última, así para despedirme, con una recomendación. Cuando voy a hablar de cultura libre a los espacios, ¿no?, yo siempre cuando entro en mi saludo es como, qué gusto estar en una sala donde todo el mundo ha estudiado con libros originales. Ahí automáticamente ya la gente se ríe de sí misma y ya pues como calmas un poco el ambiente, porque obviamente pues ya tenemos que encontrar soluciones entre todas, ¿no? Oye, realmente un abrazo enorme a todo, toda la gente de esta red maravillosa, a Javi, a Maca, a Luis, a todas y todos, y saben que pueden contar con nosotros y que estamos juntas para seguir adelante. Un abrazo enorme. Dani, muchísimas gracias. Si alguien quisiera tomar contacto contigo, si alguien quisiera conocer el Martadero virtualmente, si es que no están en Cochabamba, ¿quisieras compartirnos información dónde poder encontrarte? Sí, claro que sí. O sea, mi correo martadero es martadero.org, mi correo es info@martadero.org. vamos, no por hacer publicidad, pero si quieren, hay una página web que se llama comunicacionabierta.net, donde intento tomar esa responsabilidad, ¿no? Como hablo mucho de eso, de escribir sobre estas cosas, compartir libros, compartir pensamientos, etcétera. O sea, un blog que yo creo que es algo que todo comunicador debe tomar esa responsabilidad. Y ahí pueden ver pues más cosas sobre cultura libre. Y mi correo personal es danicotillas@gmail.com. Y yo encantadísimo de que me contacten, de que sigamos ahí como intercambiando cosas, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Dani. Esta es la última oportunidad. Ya estamos cerrando esta charla. Por ahí Yeti nos comparte en el chat de que este taller que hemos tenido el día de hoy sobre esencias libres se va a estar transmitiendo por la Biglietti, una radio, a partir de las 4 p.m. el día sábado. Y para quienes no pudieron estar presentes, ya sea virtualmente, bueno, más bien virtualmente en este taller, vamos a subir el audio en unos minutos más, vamos a subirlo al sitio web para que puedan escucharlo de manera diferida y transmitirlo, ¿no? Escuchen y difundan y dialoguemos sobre estos temas tan interesantes como las licencias libres en la comunicación libre y comunitaria y en la cultura libre en general. Pues la verdad para mí ha sido un gusto poder compartir. Un abrazo a Dani Cotillas también. Por aquí que dicen, por ahí Dani decía, me han quitado lo bruto. muchísimas gracias, Clarita, también un abrazo para ti, que aunque te conectaste ya tarde, seguramente nos estuviste echando. A Javier Obregón, a Luis, a todos los que hacen posible este espacio, este tipo de talleres online, creo que ha sido, que está siendo una experiencia muy enriquecedora. Así que, pues bueno. Bueno, acabo de leer lo de Cotillas presente. Muy bien, pues creo que vamos cerrando. Ha sido una hora y media de aprendizaje, de diálogo. Muchísimas gracias a todas, a todos. No sé si alguien quisiera dar un cierre final. Dani, dale. Bien, si se me permite reiterarse el agradecimiento a todos, realmente y a todas, por compartir. Y al fin y al cabo eso es quizás lo que hace más fuerte a una sociedad y a una manada o a cualquier conjunto de individuos. Realmente a mí me hizo tomar la decisión de agarrar los audios de todas las charlas y pasarlos en CCN Radio, que es un pequeño canal de streaming que tengo yo como para, tiene de todo tipo de música, ¿no? Pero como fue una forma de expresar mi pasión radial por internet, en algún horario después estaría avisando de ir pasando todas las charlas, porque, y a medida que se vayan sumando charlas va a haber más programas ahí saliendo. En algún horario de la semana pasar a charlas, por más que se repitan, que la gente sepa que ahí tiene algo como para aprender. Y sí, empezar a ponerme las pilas con a toda la gente que hace radio por internet o por FM, AM, que yo conozca, compartirles esto. Muchas gracias, Dani. Rodrigo H24 nos dice que bueno, él está en la Ciudad de México y nos dice, hay que ver que las leyes de propiedad intelectual no solo establecen la facultad de prohibir la utilización de las, sino también las de autorizar dichos usos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Por ahí, Slobo nos pregunta, ¿para cuándo el próximo taller? Pues mira, estamos intentando tener un taller, en un principio habíamos dicho que fuera los últimos viernes de cada mes, pero obviamente eso varía de acuerdo a las posibilidades tanto de las personas que están participando como quienes hacen. Pero mira, te invitamos a que estés pendiente no solo de la lista de correos, sino también del sitio web de liberaturradio.org, que es el sitio web de la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, donde estamos publicando cada mes los talleres online que estamos realizando. La vez pasada hablamos un poco sobre privacidad, el día de hoy sobre licencias libres, y seguramente se vienen muchos temas más. No quiero dejar pasar esta oportunidad para anunciar que del 1 al 3 de junio se está realizando el segundo encuentro de radios comunitarias y software libre en la ciudad de Quito, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos a quienes quieran participar. Pueden ponerse en contacto. Contacto, si no me equivoco, es liberaturradio.org. Y bueno, creo que vamos cerrando este taller del día de hoy, esta plática, diálogo. y agradecerles a todos por su participación. Pronto tendremos el audio online y pues creo que eso sería todo por el día. Gracias. Cultura libre. Cultura libre. Cultura libre.